Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Punto G, el programa que le va a poner onda a tu domingo. Acabar juntos y felices este domingo maravilloso con semilluvia, sin lluvia, con granizo, sin granizo. Es rarísimo siempre el pronóstico. Mi nombre es José Luciano Galucci y te voy a acompañar junto a este gran grupo que de Punto G, que está en la mesa, en un equipo reducido tenemos hoy, la señora del escote, la señora rubia, la señora... ¿qué más? No, hoy no está pintado, hoy está media. La señora Romina Bocati, la señorita Romina Bocati. No iba a hablar si no decía así. No iba a hablar. Me imaginé, no me estabas ni mirando, estabas mirando el partido. ¿Cómo estás, Romy? Bien, muy bien. Me alegro, ¿así cortita? Sí, bien, no, muy bien. No me gustó la presentación. Bueno, fue la... Yo empezaría de nuevo. La improvisé muy rápido, estaba anotando otras cosas, lo que sigue el programa y nada, me mandaron al aire. Me mal predispone. Como no, hoy no tenemos al productor Nahuel Smith, me mandaron al aire así de una y bueno, tuve que improvisar. Chicos, perdonen, no soy solo una cara ahorita, tengo que anoto las cosas también. En este equipo reducido por unos minutos también está el señor Ariel Monroy, el niño internet. ¿Qué haces, Galú? ¿Todo bien? Todo bien, ¿usted? Tranquilo. No. Sí, acotando lo que dijiste de Romina, faltó que digas la baqueteada de Romina Bocati, porque dijiste... Faltaba que... La que no se pintó... Faltaba que dijera eso. No, él piensa igual que yo. No, dijo faltó... Faltaba que dijeras eso. Él está diciendo... Bueno, me voy, piensa igual que chao, yo. Me fui. Remelando 20 minutos solo. Él vio lo mismo que yo vi, Romina. Hacete cargo, Romina, por favor. Ariel, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hay un equipo reducido, tengo que estirar 20 reducido. Minutos con ustedes dos, así que... Con Ariel solo vas a estirarlo. Con Ariel nada más. Más de lo que vos me habías comentado la semana pasada, que mi club de fans de señoras de 60 años querían saber sobre aplicaciones de celular. 59 bajó. Sí, porque ayer viste que yo tiré 60, 78, ¿sí? Se enojaron. Sí. Bueno, está bien. Somos de 59, bueno, está bien. Bueno, algún día van a llegar a mi target de 20, 21 por ahí. Así que... Vamos a tener que subir tu target. Unas cuantas décadas. Así. Son chicas, son lindas, ¿eh? La mayoría. Sí, veteranas. La dentadura entera. Ah, bueno. Zafa. ¿Pero real la dentadura? Sí, o? Sí. Real. Bueno, eso es un. Nada de porcelana. ¿Y qué nos. Perdóname. Aplicaciones de celulares. Muy bien, sí. No me habías preguntado, así que bueno, hice un compiladito. Que bueno, va a ser un poco largo, pero va a estar bueno. Buenísimo, sí. Además, siempre nos traes, por más que sea largo o corto, siempre es interesante. Nos quedamos, de hecho, nos quedamos fuera del programa investigando esas cositas. Por ejemplo, el lunes ese donde había ofertas en internet. Sí. Que no me acuerdo el nombre del lunes. ¿Cómo es? El Cyber Monday. Cyber Monday. Nos quedamos investigando con Rom y Nico y no pudimos pegar una oferta buena. Se fueron todas al toque a las 12 de la noche. Ya estaba todo saturadísimo. Agotado. Así que a ver con qué aplicación puedo bajar ahora. Dale. Para jugar, joder o molestar a los demás. Dale, en ratito la vamos a estar viendo. Muy bien. Y Romy, vuelvo a vos. Lamentablemente vuelvo a vos, pero no te voy a mirar. No te voy a hablar. Hasta que no te disculpes y no me presentes de otra forma, no estoy en el programa. Bueno, a ver, pará. Vamos de nuevo con... Ahí está. Gracias, María Elena. ¡Hey! ¡Hola! Muy buena tarde, muy buena noche. Bla, bla. Y con la señorita hermosa, divina, Romina Bocati. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, ¿vos? Bien, excelente estar al lado tuyo. Qué bueno. Es una falsedad terrible. No me la creo ni yo. Romy, ¿con qué nos vas a sorprender hoy tu columna? ¿Con qué nos vas a sorprender? Voy a traer 10 mandamientos. Opa. Interesante. ¿Sí? ¿No robarás? ¿No robarás? 10 mandamientos para llegar al orgasmo. Ah, apa. Siempre. Bueno, creo que son más interesantes. Sí. De hecho, ahora te estoy viendo más linda. Ahora no te estoy viendo tan mal como te estaba viendo antes. Ahí cayó más grupo, cayó el grupo entero. Que entra el grupo entero. Ahí está, bien. Estábamos jugando el reducido. Así que, me estaban esperando. De hecho, tenemos suplente, Chabela, así que no sé si te va a gustar. Muy bien, se ha unido al grupo el señor Matías Serrano. noticias que nos traen, nos conmueven. Fíjate si está el micrófono encendido ese. ¿Está prendido? Sí. Está prendido. Sí, sí, ¿me están escuchando? Yo te escuché. Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Por suerte. Nicolás va a esperar un rato que aclimatizarse con el aire acondicionado, así que vamos a tener que esperarlo. Pero tiene un saludo así de lejos. ¿Cómo estás, Nicolás? Sublime. Sublime. Para la gente que no escuchó. Muy bien. Y igual estará hablando en un rato con sus super noticias estupidicisas. Y bueno, hoy no tenemos a Nahuel, que espero que se mejore, ni a Conito, que está en un cumpleaños, le mandamos un beso gigante, y a Nahuel que se mejore. Y pasando, nos dejó algo Nahuel que dice, yo le dejo esto y quiero que y quiero que la gente juegue con esto, dijo. Opa. Así, con el acento. Con esto hay que jugar. Menos mal que dijo con esto y no con esto. Con esto. Dijo así, con esto. Y le puse una X en vez de una S. Esto. No sé, a mí me parece asqueroso jugar con esto. Sí, así como está ahora en ese estado, no me gusta. Sí, igual subí un poco los ojos porque la... Está mirando otra cosa. Ahí. Me equivoqué. Bueno, es que había muchas cosas para mirar acá en la mesa. Dijo esto y bueno. era eso. Bueno, ya que vos lo estás relojeando tanto, ¿podrías tirar alguna pistita para que la gente juegue, se prenda en esto? ¿Estás seguro? Sí, sí, todos siempre nos prendimos en esto. Mostrame, yo quiero saber de qué se trata. Ahora vas a ver vos. Mirá, a ver si la sacás con esta. Mirá, Romy va a tirar. No te la voy a mostrar. Yo te tiro una pista. Bueno. Mirá. Esa, a ver, si vas a decir eso, no digas más nada después. Bueno. Si no lo sacan con eso, mira, si no sacan con eso. Igual hoy no querés que hable, así que. Desde el principio. No. Bueno. Te tiro así la de una. Tira la de una, dale. Bueno. Se mete duro y se saca blando y chiquito. Tiene que decir cuatro palabras y se traba. Cuatro tiene que decir. ¡Me hubieses dejado a mí! ¿A quién me presentaste, estúpido? Tenés razón. Ah, perdón, Chabela, te habías presentado sola. No me presenté, saludé nada más. ¿Cómo estás, Chabela? Excelente, divina, mirame cómo vine hoy. Sí, estás hermosa. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora cuando Romina repita la pista esta? No se le entendió nada. Que no se le entendió nada. No, yo estoy ofendida porque hoy me presentaron muy mal, Chabela. Muy mal me presentaron. ¿Y a mí? ¿Qué tengo que decir yo? Bueno, pero no te dijeron las cosas que me dijeron a mí. Ay, y Ariel. Algo. Ariel fue el peor. No, Ariel me defendió porque dijo que algo. Fue un desastre como me presentaron. Algo, Chabela, algo. Bueno, basta. La pista es, se mete duro y se saca blando y chiquito. Y ¡Dios mío! Bueno, estás participando por una orden de compras para el local que bien te ves, que queda en la galería Vía Varese, Mitre 28, local número 9, en Ramos Mejía. Y a dónde tenés que comunicarte para poder opinar sobre qué te parece que es... 465-900-043. Le ganó, pero venía corriendo para decirlo. La idea es que llames, ¿a qué número, Chabela? ¿Cuál? ¿A qué número? ¡Ay! 0043. ¡Salí! Bueno, la idea es que llamen al 4659-0043 o que mandes un mensaje a la página de Punto G, que es Punto G Radio Oficial, la encontrás en el Facebook, ¿sí? Así que bueno, comunicate con nosotros, tenés tiempo hasta... Estamos hasta las 22 horas, pero bueno, obviamente se va a cortar antes. Y bueno, es una orden de compras que se van a ganar. Sí, no, nada menos... Es un local copado, ropa de mujer bastante lindo, lindos diseños. Mirá, Chabela, tenemos que subir fotos de Chabela. Lo que pasa es que ella... ¿Te parece? Sí, lo que pasa es que va a perder clientela. Sí, de la ropa de Chabela porque de va a perder. Si le mostramos la cara, va a perder clientela. Por favor. Tiene una hotline. Chabela. Y... Muy bien, bueno, estaría bueno que los oyentes empiecen a participar, empiecen a jugar. Ya vamos a subir la consigna, la pregunta que tiró Romina, así pueden participar por esta orden de compra maravillosa. Bueno, sí. ¿Qué opinas, Matías? No, nada, que estabas hablando medio, pensé que te ibas a quedar dormido. ¿Por qué? Como drogado. ¿Qué te pasa? Estás duro. ¿Qué estoy fumar? Duro, estoy Está duro. Raro. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, no vamos a escuchar, a ver si nos levanta. A ver un tema suma. De esos que nos levantan. Bien arriba, vamos. Elegido por una abuela a la distancia. Y se va a sumar Nico. Ya volvemos. Opa, cállate. You don't understand. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes. Ooh. And your sexy hair. I should shake my thing. I make the world want you. Tell your boys you'll be back. I wanna see what you can do. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, but me and you are meant to be. You're a sexy girl. I'm a nice girl, don't you know? Let's turn this dance floor into our own little nasty world. Sometimes a girl just needs one. And I need you to cover and to hold. I just want you to touch me. When a girl is with one, then she's in control. Pick a boy off the dance floor, screaming in his ear. It must have said something about me. What you say? Cause he's looking over here. You're looking at me with that sexy attitude. But the way you boys moving it, it puts me in the mood. What would it take for you to just leave with me? Not trying to sound conceited, but me and you are meant to be. You're a sexy girl. I'm a nice girl. Let's turn this dance floor into our own little nasty world. Sometimes a girl just needs one to cover and to hold. And when a girl is with one, then she's in control. You like that? Los titulares en punto G. Matías Serrano, ¿y qué pasó en el mundo? No, a mí primero me decís la hora. Bueno. Y después me decís. Que te diga a Romy que lo tiene, lo dice más sensual. Romy. No sabes la hora. Son las 20:16:52. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y estás escuchando punto G. Se le puede pedir nada. Sí, porque estoy cerca tuyo, ¿viste? Por eso. Matías Serrano. Bueno, qué buena música. Sí. Siempre lo voy a decir, lo voy a repetir siempre. Y antes de Britney Spears, así que está, tenemos que estar bien arriba. Decime si querés una noticia para niños. A ver, a ver, a ver. Muy bien. ¡Los niños lo quieren! Matías, están esperando tu columna. Bueno, hablando de niños. Sí. Por error, cine... les pasó un tráiler semi porno a nenes. Ah, bueno. Bueno, esto pasó. Por Dios. Están contentos los chicos. Mamá, ¿qué es eso? Bueno, esto pasó en un cine de Florida. Los chicos esperaban para ver la nueva película de Disney, Frozen. Uh-huh. Y bueno, por error pasaron un trailer de la película. A ver si me sale el nombre. No, Nymphomaniac. Ah, bueno. Es una nueva película pornográfica de Lars von Trier. No sé quién es, pero... No. Pero suena lindo. Es de Disney Pixar. ¿Otra? ¿Otra? ¿Querés otra? Quiero otra. ¿Otra para niños? Sí, sí. Está el jardín de infantes acá en la puerta gritando. Una pareja se casó y después asesinaron a un hombre. Asesinaron a un hombre para cumplir su sueño. ¿Qué? No, copado. Y el sueño era ese, asesinar a un... Claro, fue... ¿Era necesario casarse? No sé, se casaron y querían juntos... Después del casamiento querían enterrar un muerto, ¿no? Mirá. Tal cual. ¿Qué culpa tenía el pobre empresa que mataron? Pobre. Me están tocando los controles, no estoy escuchando nada. Perdón. Bueno. Ahí está. Me senté encima de... Lo que pasa es que tenés cerca la cosa de la adivinanza y quieren toquetear todos. Me están manoteando acá los cables. Bueno, esto fue... el hombre le contó a la policía que se contactaron con la víctima por un portal de citas. Lo pasaron a buscar en un auto. Le ataron un cable al cuello y la mujer la apuñaló 20 veces. Ah, bueno, encima... Se perdió un ratito. Son unos jóvenes de 22 y 18 años, la pareja. Claro, dice que no cumplieron el cometido porque en realidad querían... 21 puñaladas y dijo, mi sueño era 21, y bueno, llegaron a 20 y lo que... No, 22, se pasaron. Ah, bueno, se pasaron, bueno. Ahora tienen más de 18, son boludones grandes para andar haciendo esas cosas. Como, bueno. No. ¿Qué? No, tengo una para Nico, hablando de boludón grande. A ver. ¿Qué? A ver. Descubren una nueva especie de roedor y lo llaman Kirchner. Mirá vos. Sí, bueno, el hallazgo fue en Chubut y a la rata vizcachera se la bautizó Kirchner en honor a Néstor. Mira vos. Bueno, fueron, acá lo que dice es que fueron varios años de estudio para determinar si era una especie nueva. Y bueno, sí, así lo es. Y el nombre, viste que le ponen el nombre Trilapithecus. Sí. Bueno, es Tymphanotomis. Kirchnerorum. No, se fue en el carajo. Bueno, perdón, es el nombre científico. Sí. Kirchnerorum ovalium. Ahora es el nuevo nombre de la caspa. Sí, sí, muy bueno. Sí, ¿sabes en cuál me quedé? En la del cine. El cine que pasaron en películas porno. Por los chicos, sí. Ah, podés cerrar, confundirte en eso. ¿Habrá sido a propósito? Avívense en acá, que Frozen y Frozen vengan a ver esta película, ¿no? ¿Frozen qué significa? Congelado. Congelado, sí. Frozen. Casi Frozen. Bueno, pero no hubiese sido que le pasen una porno. Porno. Una porno 3D. Y después quedan dos embarazados, imagínate. Sí. Decía que era semi-porno. ¿Cómo será el semi-porno? ¿Qué es semi-porno, No entra toda. No entra todo el tráiler. ¡Ay, Dios mío! Acá tenemos la experta de... ¿cómo se dice? Chabela, no me salía el nombre. No, yo ya no, por favor. Voy a armar el arbolito. Ay, qué lindo. Es verdad. Día de la Virgen. Saludo a todas las Marías. A María de los controles. A mi mamá, gigante. Mi abuela, su María. Un beso a mi mamá también. A todas las vírgenes, a mí también. Es el día de María por la Virgen María. Saludo a todas las Marías, mi mamá, María también. A la Mari. A sí. la Mari. A un beso grande para ella. Ayer mamá, me ha coqueteado Nacho. Mari, así que le mando un beso. Sí. Muy bien, me dijo. Es ese gordito tan sensual. ¿Sabes cómo quedó la pared nueva? ¿Cómo la pintó? Quedó muy linda la Divina pared. La Mari. Sí, muy linda, me gusta. Pintaron mi casa, sí, el frente de mi casa. Hay que subir la foto del frente de la casa de Galú. No, porque van a saber la dirección y me pueden ir a buscar. Lo tachamos. Lo blureamos. Qué hijos de su madre que son, ¿eh? Romy, habías tirado que estaba acá arriba de la mesa algo. Sí. ¿Qué era lo que estaba acá arriba de la mesa? No te puedo decir. Bueno, tirame algo para que pueda opinar. Te repito la pista. Dale. Tirala toda. Te repito la pista, entonces se mete duro y se saca blando y chiquito. Muy bien. ¿Está bien? Sí, Nico se quedó. Nico, me parece que no se saca chiquito, ¿no? No, depende. No se saca. Bueno, qué sé yo. Para según mí cada sí. uno, pero bueno. Para mí sí. Al menos a mí me pasó eso siempre. Ah, bueno. Mira vos. ¿Y seguís jugando cuando lo sacás chiquito? A veces sí. Che, los niños en el estudio, por favor, Tranquilo. A veces sí. Bien, los niños felices. ¿Y dónde se van a comunicar, Romina? Bueno, tienen que mensajear. Se pueden meter al Facebook, buscar la página de Punto G, que es Punto G Radio Oficial, o comunicarse 4-659-0043. Ahí pueden llamar y bueno, contarnos. No hace falta, si hay gente que no le gusta salir al aire, entonces aclaramos que puede llamar tranquilamente, dejar su nombre, dejar lo que cree que es. O también pueden llamar para darnos un saludo, para contarnos si armaron el arbolito o no, un montón de cosas, ¿no? También. Se saludaron alguna queremos María. Queremos que alguien llame, ¿eh? Sí. De hecho, levantamos más mensajes porque la gente tiene vergüenza salir al aire. Claro, al aire. Así que bueno, pero aclaramos que pueden llamar y los va a atender, en este caso, María Elena, porque nuestro productor no está. Y bueno, van a anotar lo que quieran decir. Muy bien, obviamente. Así que ya dicha la vía de comunicación. ¿Estabas con cagadera, Nahuel? Dijo derrumbado, está hecho bolsa. Pobre del estómago. ¿Qué habrá comido? La pata del Kinesnorium Novalium, ¿sabes? Comido. Kisnenerum. Kisnenerum. Bueno, seguí con nosotros que ya volvemos. Quédate en Punto G, quédate en FM Oeste. Like you, far more I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knocked off before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get two, maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Espacio auspiciado por CKL System Work. Soluciones informáticas con un costo menor al problema. Venta de productos informáticos, soporte, mantenimiento y reparación de PC y servidores. Consultoría técnica, soluciones informáticas para pymes, backup y virtualización. Visítanos en www.cklsystemwork.com.ar. Síguenos en Facebook, CKL System Work, y en Twitter, CKL System Work. Acordate, soluciones informáticas con un costo menor al problema. De 30 de la noche y estamos en la columna más esperada por unos por alguien. Dos o tres personas. Dos. Por alguien. Una o dos. La columna del señor Nicolás Quaglini. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de los nombres insólitos. Bien. Hay nombres comunes como Nicolás, como sí. Matías, como Ariel, como Romina, uh-huh. Comunes. Hay otros insólitos, como Luciano. Sí. Pero bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por los más especiales, los más insólitos que se han descubierto hasta ahora, ¿no? Sí. Insólitos para nosotros. En el mundo. Sobre todo en Estados Unidos, que hay. Lugar, sí. No, hay de todo. Hay un popurrí de varios lugares. Y en este sentido, Twitter ha atraído la atención de muchos. Porque una tuitera se llama, apareció una tuitera uh-huh. que se llama Disneylandia Rodríguez. Ah, bueno. Disneylandia. El apellido Rodríguez, ¿no? Ahí la acabo con el apellido. Sí. Podría tener un nombre más original. Sí, porque la costa, aunque sea. Sí. en Uruguay, esta mujer se ha mantenido en los 10 puestos más buscados dentro de Twitter y se hizo muy popular su tweet. Su tweet, ¿no? Sus tweets. Hay nombres curiosos, como por ejemplo Máximo Vladimir, tras el éxito de la película Gladiador, Michael Jordan en 2005, Bill Clinton en 1992. La gente, de acuerdo a lo que pasa en ciertas épocas, adopta nombres. Pero tenés que poner un nombre a tu hijo, sí. Y hay de todo, ¿no? Muchos nombres, Robbie Williams, que son los que le gusta el cantante y le ponen. Hay muchos que se llaman Robbie Williams, incluso mujeres. Bueno, de hecho, mi nombre no es raro, pero mamá me puso mi nombre por una novela que miraba. O sea, sí. Entiendo a esa persona por una novela que miraba y dice que todas las mujeres que nacieron en esa sala se llamaban todas iguales. Sí. El primero y segundo nombre igual. Romina Soraya. Claro. Romina María la del barrio. Claro. Bueno, pero me acordé, digo, porque a veces uno le parece raro, pero fanatismo, qué sé yo, me escuchaste en algún lado, te gustó y lo pones. Sí, bueno, mal que te llamaban Romina y no Enriqueta. Claro, sí, menos mal que no le gustaban otras series. Que no era una novela de época, sí, ¿viste? Sí. Sí. Igual lo mío es mezclado, porque me dijeron que mi abuelo le gustaba, tenía una gata que se llamaba Romina, entonces mi mamá usó todas las opciones. Y tu mamá tuvo una hija gata. Claro. Y Romina. Se imaginó el futuro y dijo, bueno. No me mires a ti porque no voy a decir nada. No dije nada. Bueno, pero vamos a tirar algunos nombrecitos así, tipo lista, ¿no? Nombres varones, por ejemplo, muy insólitos, como Varón de Dios. ¡Presente! Marcial Ita. Marcial. Muchos nombres, Ricky Martin. Así, Ricky Martin. Alto castigo para esos chicos. Claro. En muchos países de México es muy común el nombre Aceituno. Aceituno. Aceituno. Es buenísimo. Muy común, sí. Cacerolo. No. Cacerolo lo conocía. Cacerolo, Diamantina, Epicmenio, bueno, Flumencio, Gorgonio. Ese es muy bueno, Gorgonio. Es lindo, es como que te da. Es gordito. Sí, como que es de gordito, sí, ¿no? Gorgonio. Igual es feo, tipo Gorgonio. Haz la tarea, Gorgonio. Tenemos otros como de mujeres como Iluminada, Marciana, Olvido, Olvido. Regla. Mira, Urbanelia. No. Por ahí nació en la ciudad, ¿no? Por ahí tiene que ver con eso, no sé. Urbanelia. Acá en Argentina también tenemos algunos nombres insólitos de niñas como Atricia, Leona, Minive. ¿Atricia se olvidaron la P? No, Atricia. Atricia. Fue como que no hay muchos nombres que. ¿No fue que la anotaron mal? No, bueno, no sé. Y se adoptó finalmente. Si sea alguien, por ahí el origen es de alguien que la adoptó mal. Y alguien escuchó el nombre y gustó y lo quedó, usó. Sí. También tenemos nombres como es difícil. Para llamar a ese Audorinda. Audorinda, ahí está. Audorinda. Pero, y si lo querés resumir es Audo. Audo. Vení, Audo. Audo. Sí. Audo. Vení, Linda. Vení a bañarte. Sí. También nombres como Sarakali, Lakshmi, Antk, Esk, Gemina, Natsumi, F7, Amush, Akidaki. Akidaki. Akidaki. Wokitoki. TikTok. Makuai. No estábamos hablando de nombres. Sí, sí. Ah, seguimos hablando. Sí. Maku, por ejemplo. Estos son datos de registro civil acá, del registro donde se matan los niños acá, sí, en Argentina. Sí, sí. De Luna, Itzel Lady. Ayenel. ¿No es común Ayenel? Ayenel. Ayenel. Ayenel. Está bueno ese, me gusta. Ahí ese Ayenel puede ser. Sephora. Sephora. Es un nombre bíblico. Ah, está sin acento acá. Ah, sí, bueno. Mira vos. Amchar. Amchar. ¿Qué? Amchar. Vamos a Gamchar. Y también tenemos nombres de niños también que se han registrado acá en el país, como D'Angelo, que es un apellido. D'Angelo está bueno, me gusta. Es nombre también. Es muy chetón. Es italiano el apellido. Pero a mí me da chetón de apellido, pero como no nombre, de nombre. Dice, claro. Sí, es un apellido. Yo conozco un D'Angelo de apellido, pero de nombre no. Adoptarlo como nombre está me da bueno. Rubio. Sí, me da. Rubio. Por eso me da. A mí me da chetón. Pizza con orégano. No sé por qué. Bueno, podemos armar. Vamos a un analizar comercio. A ver a qué te dan los nombres. Dale, dale. Vamos a jugar con eso. Tenemos el nombre Fadi. Flaco. Fadi. Flaco, flaco y pelo largo. Fadi, no sé, a mí me da como con olor. No sé por qué. Eso se va. Él expande su. Imaginación. Sí. Bueno, tenemos Dago. Dago. Gordo. Dago. Sí. Gordo y petizo. Como las de Igor. Sí, Igor, sí. También tenemos Moro. Colorado. No, me da más a mono que a. A Morochito. ¿Con cara de monito? Sí, sí, Morochito. Con rulitos. Peludo. Así lindo. Sí, peludo. Con rulitos. Con rulitos, así que sí. Queda re lindo. Bueno, también podemos saber qué piensan de este nombre. Ayatasi Zeus. A la mierda. Yo puedo pensar que la madre es una hija de Remi. ¡Pip! Este nombre es chistoso. Hakin. Hakin. Ahí sí, no lo hago. Se llama de Hakin. Para mí es para perro. Hakin. Me da. O para una bebida. ¿Sale una bebida? ¿Es femenino o masculino? Niño, dice. Niño. No especifica si niña. Sí, no. Yo lo tengo como una bebida. Igual para. Tomá la nueva Hakin. Te da ese. Pero no, pero. Da para femenino. Como una bebida de afuera. No, pero. Me da que es para medida chiquita, no así fuerte. Sí, claro. te entiendo. Vodka, Hakin. Y la droga ha llegado al estudio del punto G. Bueno, ¡Nunca también... se fue! Dejen explayarme, déjenme escuchar. A ver el otro. Neltume. En el tumbe. Que come pizzas muchas. Con aceitunas. Ah, me da tum, sí. Una chica aceituna, güey. Da tum. No sé, a mí me da tum. A mí me da que va a ser físico. Netum. Sí, me parece que Netum. Vos ya viste, nombre, ya viste la carrera. Futuro, sí. Come mucha conserva. Y no, igual. Mucho conserva. Pará, a ver qué piensan de este. Ceroclino. Se compra un auto y choca. No sé por qué, pero un cero, un Clio. A mí me da, a mí me da enfermedad. Ceroclino es como un, no sé qué yo sé, no. Como una nueva. Es como decir, no, yo soy ceroclino. Es como ese, pobre pibe. Soy diabético, soy ceroclino. Pero podés comer pan, podés comer cosas. ¿Pero estás bien? ¿Puedo tocarte? Vivís en una burbuja. Bueno, después, por ejemplo, tenemos el nombre. A ver, Bocati, si me ayudás, porque es impronunciable el anteúltimo. Aper. Es Willem. A ver, pará, a ver. ¿Era complicado? Era ¿qué es difícil? A ver, porque la G no... Pero bueno, está bien, sí, es Willem. Lo que pasa es que tiene muchas, tiene una G adelante y una W y... Willem. Bueno, Willem. Willem. Pero es G, es G, W y latina, L... Ah, si no sería Willem. Es lo mismo, Willing. Willing. A menos que sufre de bullying. Porque es la G. Está bien, es Willing. Es Willing porque es GW. Willing. Hay un papelito volando por afuera, ¿lo ves? Sí, hay un tornado justo en este momento. Bueno, el último de acá, Argentina, muy conocido, muy popular, es Igankum. Igankum. Ay, es popular. Sí, sí, son los más usados dentro de la categoría insólita. Acá en Argentina, para niños, Igankum. Como que sufre de diarrea. No, a mí me da como al líder espiritual. Puede ser. No sé, me da como, sí. Wow, este. Sí, ¿quién es Igankum? Él? Hola, yo soy. Igual. ¿Cómo es? Sirve también para la bebida afuera. Tomá, Igankum. Igankum. Igankum con. A mí me da como gigantón. Sí, sí, grandote. Grandoso, ¿viste? Como, decir. Como que no jodes con ese. Te dice, yo soy el maestro y es el maestro, ¿viste? Bueno, en Facebook hay subido un álbum con un escaneo de los documentos de gente de Latinoamérica con nombres chistosos. Antes que siga, yo digo, las caras son peores que los nombres, me parece. No. No. Por eso hice un álbum, para que la gente vea las caras, porque... Ahí está en punto G. Sí, en la página punto G, en el Facebook. Este hombre se llama, hay un hombre en Uruguay que se llama Email Suárez. ¡Cling! ¿Tienes un email? Email Suárez Barbosa. Email Suárez Barbosa. ¿Sabes que le mando un email? ¿Tienes un email? Sí, se fue a la escuela. ¿Viste? ¿Cómo? Después tenemos en otro país que no especifica, una señora que se llama Pérez González Usnavi Marina. Ah. Usnavi con en inglés. Sí, yo soy Usnavi. Pérez García. Después tenemos en Singapur, que para mí es falso esto, pero aparentemente sería verdadero, un chico que se llama Batman Bin Superman. Bueno. A ver, pará. No. Batman. No, pero pará, ¿cómo le dices ahí? No, dice Superman. Batman Bin Superman. Superman. En Superman. Vez de Superman, Superman. Mira, era la versión trucha. No, porque Superman quedaba medio... Igual esto está, me da la sensación que está como da tipo, no sé, para sí, mí. Sí, como que está truchado, ¿no? Pero acá tenemos uno original de Venezuela, un señor que se llama... qué largo. Flores de Valgas alaba Adolfo Hitler. No. Flores de Valgas alaba Adolfo Hitler. Y la cara del señor. ¿Nacionalidad? Sí, igual no te pasa que como que relacionas la cara de la persona con su nombre, a mí me pasa por lo menos. Sí, pero estos pero nombres son indescifrables. No. Yo imagino un Jorge, un... Claro, sí, este Mario. Tiene cara de Jorge, este tiene cara de... A ver la... Adolfo Hitler. Sí, a ver la cara de Juan... ¿Cómo era la del otro que dijiste? Wampalunca, ¿no? Wampalumpa. Wampalumpa, a ver la cara esa. No. Es muy difícil. También tenemos en otros países un señor que se llama Romani Al Power. Al palo, pensé que al era power. Ese, al power. Una señora también en Ecuador que se llama Vaque Barahoma Blancanieve. O sea, la cagana que no gusta. Bueno, Blanca, pero... bueno. Otra señora en Venezuela que se llama Lady Diana. Lady, sí. L-E-Y-D y latina, Diana. Sí. Lady Diana. La cara de la señora es tremenda. No tiene que ver con... con Lady. Sí. Después tenemos una señora que se llama Guachi Ledesma. ¿Qué haces, Guachi? Guachi Ledesma. ¿Cómo estás, Guachi? Guachi. ¿Qué haces, Guachín? Este no sé porque es insólito. Anal. Ah, sí. Pará, fíjate. No entiendo. Para darte cuenta, ¿por leí qué? El apellido primero. Leí el apellido que es Amparo Tejeda, pero se llama Ana Rafael Amparo Nico, Tejeda. Nico, cuando yo te pise, date cuenta sí. Que. Anal. Chocha, se llama una señora. Ay, Chocha esa. Con Chocha Colón García. Se ríe todo el día. Otra señora que se llama Cuca Altagracia. Un niño que se llama Virus Margarita. ¿Cómo? Virus Margarita. Pobre. Una señora que se llama Chinchín. Un joven. Perdón, que... la señora que dice Chinchín, ¿cara de qué tiene? De... tremendo, no sé. De, sí, de Chinchín. No. Sí, de cara de tiene. Hay un niño negro que se llama Michael Jordan. Ajá. Muy original el padre. Sí. Y va a querer que sea buen basquetbolista, seguramente. Esperemos. Seguramente es todo lo contrario. No sé, un niño también de tez oscura llamado Elton John. Bruce Lee, otro. ¿Ninguno Van Damme? No, hay un chico que se llama Colorado. Colorado. otro que se llama Amarillo, de nombre. Hay varios. Yo ya escuché. Porque acá está celeste, está azul. Sí. Blanca. Sí, rosa. Celeste, azul, blanca, rosa, blanca. Pero amarillo es difícil. Sí. Nunca lo escuché. Sí, igual yo escuché amarillo. ¿Amarillo escuchaste? Uh-huh. Ah, bueno. Violeta. Violeta. Violeta. Violeta. Sí. una señora acá en Venezuela se llama Nuevecita. el nombre no le dura mucho. No, y hay un señor al lado que se llama Peligroso, Suero Naboa. Pará, ese de Peligroso, agrandá la foto. Esta está en el álbum, ¿eh? Sí, sí. De... sí, peligroso. No, es peligroso. Es peligroso, sí. La anterior. No, ¿sabes que me confundí? No, la anterior. La muchachosa es la que está. La que le sigue se llama Toshiba. Toshiba. Toshiba Fidelina. Sí. Fidelina. Che, ¿sabes que viendo, podríamos le mejorar. Da, ¿no? A Toshiba. Sí, Toshiba le doy. Pero ¿sabes qué? Podríamos mejorarla. Podríamos tunearla a esa señora. Sí. ¿O no, Romy, cómo la podemos tunear? Vos, ¿qué la ves ahí? Ese pelo horrible que tiene. ¿Cómo se la podemos mejorar a Toshiba? En realidad yo le recomendaría volver a nacer, pero... pero cuando no hay chance, pero a ver. Cuando no hay chances, le voy a recomendar que esos pelos se los arregle en Estilos. Es un salón unisex donde hacen cortes, tinturas, peinados, tanto para 15, para novias, bueno, maquillajes. Son técnicos en alisados. Con formol y con queratina. Y la verdad que trabajan muy bien. Esto queda en Terrada 3311, es Villa Constructora. Y si quieren llamar por teléfono para sacar turno o hablar con el peluquero que se llama Diego, se contactan al 15 62 65 7040. Lo repetimos para el que quiera anotar. Dale. El salón se llama Estilos. 15 62 65 7040 y queda enterrada 3311. Sí, de hecho, a mí me hace cortecitos a veces. A Romy cada tanto la tiñe. Sí. Hoy me parece que no. ¿Puedo tirar un bonus track para despedirme ya? Obvio, y me gustaría que nosotros pensemos algún nombre. Yo tengo un nombre que me hubiese querido poner de grande. Cuando era chico quería ponérmelo de grande. Este señor en Ecuador se llama Te Amo Amador Montero. Te amo y apellido Amador Montero. Un hombre. No, un hombre. Sí. Te amo, Amador. El apellido era Amador Montero y sí. La madre y el padre no tuvieron mejor idea que ponerle Te amo. ¿A vos me querés a mí? Sí, yo te amo. Ah, Te amo, Amador Montero. Que sí. Nunca se peleen con su hija. Claro, porque sería ¡Te amo! Te odio, te amo. ¿Cómo le decís las cosas malas al Te amo? Te odio, te amo, te odio. Y explota. ¿Qué te iba a decir? Ahí está. No, ¿qué nombre? Yo te voy a tirar. Cuando era chico, yo era fanático de una película. Uh-huh. Y yo dije, cuando sea grande me voy a cambiar el nombre. Y me quería poner Indiana Jones. Cuando era grande. Por las películas de Indiana Jones. Debe haber algún nombre. Habría que ver. ¿Ustedes, algunos, si hubiese querido cambiar el nombre? O a mí me gusta el nombre Tránsito. Tránsito, está bien. En en México se usa y me gusta. No le pondría nunca a mi hijo Tránsito, pero me gusta el nombre Tránsito. Esos nombres raros, eso iba. Mati, Ariel. A mí me hubiese gustado llamarme Gertrudis. Hubiese querido cambiar de cuerpo, Matías. No, no, no pienses. De hecho, a veces lo uso. Ariel. No. Pendrive, decime pendrive y me muero. No, en verdad quisiera darlos vuelta. Porque llamo a Ariel Alejandro y quisiera llamarme Alejandro Ariel. No, la cosa es insólita, algo. Bueno, insólito es que cuando yo nací en el registro civil se equivocaron y pusieron mis nombres al revés. Ah. Entonces los quisiera acomodar como deberían ser. Es como un trauma. ¿Y pero por qué no los usás como deberían ser en vez de usarlos como estás anotado? De costumbre. Está todo, me llaman por Ariel, listo, soy Ariel para todos. Yo a partir del otro domingo te iba a llamar. ¿Marcelo era? Alejandro. Bueno, pero... Joaquín te llamo. Romy y... No, yo no... A mí me gustan los nombres, están casi todos hebreos, pero no, no... No me gusta mi segundo nombre, pero no, ya a esta altura no me lo cambiaría. ¿Cuál? ¿Soledad? ¿No te gusta? ¡Ay, lo dije! ¿Cuál no te gusta? No, mi segundo nombre. ¿Soledad te llamás? Sí, ¿no le diste el Facebook? Ah, no, no. Lo es un nombre potente, Soledad, igual, ¿eh? Sí, sí. ¿A qué te denota, Mati? A Soledad. Soledad me da... Ahora... A ver, para... No, a mí me da persona... ¡Un momento! ¡A mí nadie me pregunta! ¿Qué hacemos, Nico? No, yo no. ¿Qué hacemos, Romy? ¿Le preguntamos o no le preguntamos? No. No me pregunten, pero yo igual, no, mira, te cuento. Yo me quería llamar Chabela. Y ahora me llamo Chabela. Bueno, bien, cumplió su ¿Quién sueño. ¿Quién te puso Chabela? Claro. En el próximo bloque. ¿Qué dije, estúpido? Yo me quería llamar Chabela y me puse Chabela. Ah, te puse, entendí, me pusieron. Está bien, por eso. También, pero el nombre me lo elegí yo. Está bien. Romy, las vías de comunicación y nos vamos a un temita más. Bueno, podés mandar un mensaje al Facebook, que es punto G Radio Oficial. 4659-0043. 4659-0043. Punto G Radio Oficial. .com/es. No. Punto G Radio Oficial. No desconcentres a la gente. Punto G Radio Oficial. Comunicate con nosotros a Punto G Radio Oficial. Comentanos en la página de Facebook y... Creo que hay mensajitos. Sí, ya hay mensajitos. Vamos a leer después. Dale. Yo puedo dejar una pregunta al grupo para que la pensemos y en el próximo bloque si quieren. Pero es domingo para pensar y es feriado. Bueno, pero que pensemos como un domingo. Bueno. Dale. Así sí. Que por qué nosotros decimos que invitamos a la gente a que salga al aire, si en verdad no entraría al aire. Nada, wow. Dijo esa tendría, ¿sabes que tendríamos que tener la música de fondo de Expedientes X? Sí. Porque yo digo, te estamos diciendo que salga al aire, pero en verdad entra al aire. Entra al aire. Vamos a pensarlo, chicos. Muy bien. Pensemos. Sí. Con este aforismo de Nicolás nos vamos. Ya, quédate ahí que hasta las 10 estás con nosotros, estás con Punto G. Se baila suave, suave, suavecito. Con un pasito chiqui, chiqui, chiquitito. Cuando las chicas van cayendo, las atiendo, las atiendo, pero no se cansan más. Dame un minuto que me pego una luchita. Mamita rica, te pusiste tan bonita. Quiero saber que te enamora mi dinero, mi apariencia o mi personalidad. No puedo parar de sentirme mal. Chiqui, chiqui, chiquitito. Cuando las chicas van cayendo, las atiendo. creciendo, pero no se cansa más. Dame un minuto que me pego una duchita. Mami, está rica, te pusiste tan bonita. Quiero saber que te enamora mi dinero, mi apariencia o mi aire intelectual. No puedo parar de sentirme mal. Ahora que ya sé que esta noche no, no te encontraré jamás. Ciudad de Aedo. Transmite Oeste 106.9. Espacio Publicitario. Feria de las Colectividades Navideña. Del jueves 5 al domingo 8, desde las 11 horas, habrá stands de todo el mundo. Comidas típicas, productos regionales, danzas tradicionales, árbol navideño, espectáculos y conciertos. Plaza General San Martín, Belgrano Buen Viaje, municipio de Morón. Fin del espacio publicitario. Todos los domingos de 20 a 22, escuchá Punto G. Titulares, tecnología, entrevistas y todo lo que podés hacer en la semana y el fin de semana con nuestra agenda cultural. Punto G, domingos de 20 a 22 horas por FM Oeste. Porque el domingo aún no acabó. Todos los jueves de 21 a 22, La Buena Noticia. Un espacio de la comunidad carismática católica El Buen Pastor. Jueves de 21 a 22 por FM Oeste 106.9, La Buena Noticia. La hora de las sociedades de fomento. Te acerca la mejor y más variada información acerca de las sociedades de fomento. Entrevistas, invitados, actualidad y todo el deporte para estar bien al día. Los miércoles de 20 a 21 horas por FM Oeste. La hora de las sociedades de fomento. Playoff, el momento que esperabas. Todos los lunes a las 19 horas, informate sobre el mundo del básquet con entrevistas, invitados y las últimas noticias en FM Oeste 106.9. ¿Desde dónde lo vemos? Una mirada femenina. Una mirada masculina. Sobre una misma vivencia. ¿Desde dónde lo vemos? Todos los jueves, 16 horas. FM Oeste, 106.9. Idea de conducción, Moni Bonomo. Y Anselmo Dottori. Inspiración y virtuosismo puestos al servicio de la música. Composiciones de extraordinaria riqueza en la magia de la música. Los domingos a las 22 horas por FM Oeste. Hola amigos de FM Oeste, somos Cristian y Karina. El segundo y cuarto lunes de cada mes a las 11 horas, Flechados, un programa dedicado 100% al tiro con arco. El segundo y cuarto lunes de cada mes a las 11 horas, Flechados. desde la ciudad de Aedo. Transmite Oeste 106.9. Estás escuchando Punto G hasta las 22 horas. Y bueno, tenemos la columna de informática. ¿Qué es lo que nos traes hoy, Ariel? Bueno, en esta noche voy a comentarle un poco acerca de aplicaciones de Android, ya que tanto mi público querido lo pedía. Sí. Bueno, algo claro es que si me preguntan cuáles son las mejores aplicaciones, me voy a ver imposibilitado de responderles, debido a que lo que puede ser copado o interesante para mí, quizás para otras personas no lo sean. Lo que sí quizás podría comentarles son aplicaciones útiles, cuáles son inútiles, cuáles son completamente innecesarias y para pasar un tiempo nada más y después dejarlo. Endomondo es una aplicación para los deportistas que acompaña tu entrenamiento, por así decirlo, te permite anotar cuánto entrenás, sacar estadísticas, es decir, no sé, hoy corrí 1 kilómetro, mañana corro 2, no sé, sacar todo ese tipo de cálculos, cuánto tardaste, y tiene para casi todos los deportes. Está bueno. ¿Para golf tiene? Sí, también tiene. Para que vos vayas anotando ahí a qué hoyo entraste. Bueno, me encanta. Son un poquito feos, pero bueno. Después Shazam es una aplicación, ya es un poco vieja, pero está bastante copada y la están remodelando día a día. Es una aplicación muy divertida que te permite, simplemente acercándolo a un parlante donde te esté sonando una canción, te va a decir qué canción es y dónde la puedes descargar y bueno, todo ese tipo de cosas. O te pone videos para que las escuches. Está bueno. Una opción un poquito más avanzada es el programita Sound Home, el cual, además de interpretar las canciones que escuches en un parlante, si vos se la tarareas o se la silbás, también la va a reconocer. Está bueno para la gente que dice, ¿te acuerdas cómo se llama esta canción que decía tatara? Bueno, por ejemplo, así. Y bueno, ahí te dice... ¿Cuál es la canción que decía tatara? Bueno, vos se la cantás o se la tararías al programita y bueno, te va a decir qué canción es. O sea, te va a dar las opciones de cuál le parece que puede ser y la verdad que le pega bastante bien. Yo ahora ese programa me sería muy útil para mi vida, porque yo de chiquito quería contar cuál era la canción de la película de Beethoven que me gustaba a mí. Y yo hacía tan tan tan tan tan tan tan tan tan, no sé qué, no, la que ella sí, tan tan tan tan tan. ¿Qué parte le entendiste? Y no entendía nunca esa. Pero vos viste Beethoven, sí, y no te acordás, tan tan tan tan tan tan. Bueno, ahora la podés encontrar. Y nunca la podían sacar. Ahora la vas a encontrar. Sí. Después una aplicación que a mí me parece muy divertida, es para un ratito nomás porque después te termina aburriendo, pero está bastante buena, es FX Guru. Es una aplicación la cual, con usando la cámara de video de tu celular, enfocando una superficie plana, puedes hacer que algo suceda en donde estés filmando. Es decir, yo apoyo el celular sobre la mesa, se afirmo la mesa y puede aparecer bailando un esqueleto, un Android, viste el verdecito del loguito de Android. Bueno, pueden aparecer bailando, después aparecer esqueletos bailando, puedes enfocar a la calle y hacer que aparezcan ovnis, que caigan meteoritos, que aparezcan insectos, arañas, o sea, vos enfocas tu cama y aparezcan arañas caminando por ahí. Graba un video cortito de alrededor de 30 segundos y bueno, vos le puedes poner los efectos que quieras y bueno, queda bastante lindo, la verdad que me sorprende lo bien hecho que está. Ah, bueno, lo voy a bajar. Quien sacó varias aplicaciones nuevas es Google. O sea, ya antes tenía pues, aplicaciones básicas de mail, de calendario. Bueno, ahora sacó una familia grande de programas. La cual se incluyó el Google Play Books. En la cual podés comprar en línea libros y tenerlos disponibles obviamente para leerlos. O sea, tiene varios efectos. ¿Viste el efecto clásico de cuando mueves la hoja con el dedo? Se ve bastante y bien. Y hace el sonido de... Creo que se lo puedes agregar. No lo probé, pero creo que se puede agregar. Porque es vital eso. Depende de la hoja, sí. Obviamente. Sí. De hecho, puedes cambiar de color a las hojas para que parezca más viejo, más nuevo. Puedes ponerlo en modo nocturno para que sea el fondo negro y la letra blanca no te mate el brillo. Ah, mira qué bueno. Está bastante bueno para los que le gustan leer. Y obviamente ya no usan más los libros. Bueno, esta es una solución bastante copada y gratis. Uh-huh. Google Currents fue reemplazado por Google Play Kiosco. Hace lo mismo. Bueno, Google Currents, para los que no sabían, te lee las noticias que a vos te interesan. Ahora fue cambiado por Google Play Kiosco. También tiene todos los diarios y revistas en un solo lugar. O sea, eso los tienes que ir comprando. O si no, te puedes leer versiones anteriores gratis. O sea, quiero leer el diario de hoy, tengo que pagarlo. Claro. Si leo el diario de hoy, mañana, es gratis. Uh-huh. ¿Y acá en Argentina tiene publicaciones o no? O es más que nada las publicaciones yankees. Sí. Sí, yankees. Acá, por lo menos en algunos diarios está el kiosco. Por ejemplo, Clarín tiene su kiosco que vos podés leer emisiones anteriores gratis. Y bueno, obviamente el del día sí. Te muestra una versión web y si querés el diario completo tenés que pagar. El mismo precio que el diario, no es que tampoco es más caro o más barato. Sí. Después otra aplicación copada es Google. Simplemente sacás una foto de algo que no conozcas y Google te dice qué es. O sea, por ejemplo, dice, ¿qué mierda es esto? ¿Qué tenés en la mano? Por ejemplo, esto que tenemos acá en la mesa, ¿qué es? Claro. Ah, podemos hacer. Sacás una foto. ¿Y te dice qué es? Y te dice qué es. ¡Qué tramposo! ¡Yo te la adivino! Le sacás una foto y Google busca la foto en internet y te dice qué es. Lo identifica. Después hay una aplicación nueva que se llama Google Keep, que ya viene hace más o menos un mes, que intenta destronar a mi queridísimo Evernote. Prácticamente tiene las mismas funciones, te permite crear notas, tareas, bueno, hacer dibujos y todo lo que sea. Igual al Evernote, pero la desventaja que yo le encuentro, que para mí es durísima, es que no tiene una versión para computadoras que sea offline. Es decir, para poder entrar a tus notas, tienes que estar sí o sí conectado a internet. Horrible. Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo el Evernote en la tablet y con mi tablet no es 3G, o sea, solamente por Wi-Fi, puedo trabajar mis notas tranquilamente y después se sincronizarán. Claro, en cuando haya Wi-Fi, sí. Claro. Para mí, o sea, está buena la idea que tienen, pero para mí le falta. Eso para mí no me gusta. Te obligan a usar el Google Chrome para abrir tus notas, o sea, no, para mí no. Para cuando estamos aburridos o viajando, les recomiendo la aplicación Sight. Si bien es un poco parecida a Flipboard, que ya le había mencionado alguna vez, te permite elegir temas que sean de tu interés y solo te atraer notas que te puedan interesar leer. Es decir, si en una revista, no sé, a mí me gusta por ejemplo tecnología y sobre perros. O sea, me buscan todos los diarios y de todas las revistas notas específicas que hablen solamente sobre eso. A diferencia de hablar de, qué sé yo, no sé, si a mí me gustaran solamente los perros chihuahuas, me traería solamente notas de perros chihuahuas y no sobre todo tipo de perros. Uh-huh. Bueno, básicamente hace eso. Spot Bros es una aplicación nueva que intenta reemplazar al WhatsApp, que si bien le falta mucho para crecer, me resultan interesantes un par de cosas. La primera es que tiene una interfaz muy parecida a la del Facebook, es decir, se ve igual que Facebook el chat. De hecho, tiene las burbujitas de chat para el celular, eso está bueno. Te permite enviar archivos grandes de arriba de 1,5 GB a la contra de WhatsApp, que tiene 10 megas solo. O 5, no recuerdo bien cuánto tiene, pero bueno, son archivos muy pequeños. Y lo bueno es que te permite guardarlos en una nube personal, es decir, vos tenés tu nube con ese programita, una nube ilimitada, donde vos vas pasando tus archivos y los puedes ver en todos lados. Está buena la idea, pero bueno, recién empezando, tiene varias fallas, pero está bastante buena la idea. Bueno, faltaría que la gente se sume a usarlo. Uh-huh. Otra aplicación es Fast for Facebook. Es una aplicación alternativa a la oficial de Facebook, la cual hace ver la interfaz de Facebook de una manera más rápida y menos pesada. Para celulares que son más o menos viejitos, instalas esta aplicación y vas a ver el Facebook tradicional, pero funciona mucho más rápido. Ah. Eso está bueno. La desventaja que yo le veo es que te descarga las fotos en una calidad baja. Es decir, obviamente, para que funcione más rápido, algunas cosas le tienen que sacar. Las fotos que vos ves se ven en calidad baja. Y la contra está en que si vos subís fotos, o sea, publicás un álbum desde tu celular, por más que vos tengas las fotos en 16 megapíxeles, full la calidad, te va a bajar la calidad de la foto. Ah, bueno, entonces no. Eso para mí es una desventaja. O sea, que no subas fotos. Claro, o sea, si es para ver el Facebook mientras estás viajando y querés que te cargue rápido, bueno, buenísimo. O puedes tener los dos, tal cual. Y abrir según lo que quieras. Claro, si estás viajando, claro. Tenés poca señal, bueno, abrís el Fast for Facebook y bueno. Abrís el rápido, el rapidito y. Echás un rapidito. El rapidito. Haces lo que tenés que hacer y lo cerras. Posteas, muy bien, claro, lo cerras. Y si no, usas el completo. Si tenés tiempo, claro. Usas el completo. Después, teclados. Para aquellos que no le usan el teclado que viene por defecto de Android, hay muchos programas que lo reemplazan, incluso le agregan algunas funciones o comodidades, como ser el Hacker Keyboard, Swipe, Go Keyboard, Swift Key. Puedes agregarle temas y bueno, maneras de escribir. Por ejemplo, yo uso mucho la manera de escribir con el swipe, que es unir las letras con el dedo. Yo no puedo. Yo lo veo y me mareo. Te juro que el domingo pasado lo veía y estaba. Digo, ¿qué está haciendo? Está ensuciando la pantalla este pibe. ¿Qué está haciendo? No, él solo se entendía. No, yo lo usé y no me. No, yo también, yo no me pude. Me pierdo un poco, sí. Está bueno, porque por ejemplo estás viajando y con una sola mano lo puedes estar swipeando lo que escribís y listo. Sí, no tenés que estar usando los dos. Para mí es la única útil. Yo lo uso un par de veces en esa situación. Igual escribo otra cosa, pero. De hecho, me has mandado mensajes medios picantes a mí, queriendo decir otra cosa. Claro, yo te mandé. Sí, no lo voy a decir ahora. No. ¿O qué estás haciendo? ¿Con un dedo solo? Sí, estoy con un dedo solo, me dice. Bueno, otra aplicación copada. Es la aplicación Clipper. Es una aplicación muy útil para editar textos. Ah, como el delfín. ¿Clipper? ¿No había un delfín que se llamaba Clipper? Flipper. Ah, no, Flipper. Me parece, debe ser el hermanito. Clipper. Es una aplicación muy útil para editar textos. Estaba con tus nombres, con tu columna. Tenía que ver Clipper. Debe ser una mezcla de Flipper con Clipo del Office. El ganchito del Office. Bueno, te permite editar textos, o sea, no es que te permite precisamente editar textos, sino que vos podés copiar varias cosas, o sea, estás visitando una página web desde la tablet o el celular, mantenés apretado, copias lo que querés, pero esto lo puedes hacer reiteradas veces, es decir, no es que copias y tenés que pegarlo, sino que puedes copiar varias veces y acá te va guardando todas las cosas que copiaste para que puedas estar eligiendo qué copiar y en dónde. Otra aplicación copada es el ES Explorer. Es una aplicación que te permite visualizar tus archivos de una manera más dinámica, obviamente del celular o de la tablet. Y de hecho te permite visualizar archivos que tengas en la nube, es decir, vos puedes desde esta aplicación conectar todas tus cuentas, ya sea de Dropbox, de Box, de SugarSync, o sea, de todas las aplicaciones que vos tengas de la nube, de archivos en la nube, los puedes tener todos en un solo lugar y bueno, manejarlos desde ahí, que va a funcionar bastante bien. Se ve igual que la interfaz de Windows, o sea, vos puedes manejar los archivos libremente de un lado para otro, que es bastante sencillo. Otra aplicación muy útil es Llama. Te permite configurar tu celular de manera tal que según estés donde estés, se configura de una manera específica, es decir, que el teléfono esté solamente en vibrador, que suene, que no suene, que se baje el volumen en 5, en 4, no sé, que se apague el GPS, que se encienda el Wi-Fi, o sea, todas las configuraciones según el lugar donde estés y la hora. Para que vos tengas que estar olvidando. Por ejemplo, entras a la oficina, sabes que a las 9 entras. 9 y 5. Claro. Entonces, 9 y 5 se ponga en vibrador el teléfono. Y que se encienda el wifi, por ejemplo. Claro, en mi caso puede ser a las 9, 9 y media. 10 menos cuarto. 11. Más o menos. Bueno, ya hablando un poquito más de lo que son los juegos. Que podría llegar a mencionarles. Que los que son más entretenidos para mí. Y los recomiendo por su buena calidad gráfica y su jugabilidad. En verdad hay mucho que ver, así que se los voy a comentar en el próximo programa. Ay, nos dejas con el coso en la boca, con la punta. Sí, con la punta en la lengua nos dejas. lo que sea, bueno, son. Obviamente voy a hablar un poco más sobre lo que son los juegos nuevos de Android, que están bastante copados, hay una enorme gama para ver. Y bueno, hay otros tipos de aplicaciones que no mencioné, por ejemplo, aplicaciones bizarras o aplicaciones que necesitan estar el teléfono ruteado. Para gente que le tiene el miedo, hay muchas aplicaciones copadas que precisan esto, así que bueno, se le estar comentando un poco el programa que viene. Buenísimo. Bueno, nos dejaste con la enorme gama en la boca, así que. Te dejo la enorme gama, sí. Hasta la semana que viene. Bueno, esperemos. Bueno, silencio incómodo uno. fue como una cita, la primera cita, ¿viste? Claro. Sí, copadísimo, además las chicas van a estar contentas, ¿sabes? Van a estar contentas. Sí, obviamente, se bajan. Que me gustó mucho es el llama. El llama. Llama, así llama. Como. Sí, como la llama. Como la llama. ¿La llama que llama? La llama que llama, pero. Que lo voy a buscar ahora. Sí, está muy bien. Para programar los horarios de la radio, ¿viste? Y. Va a estar copado, me va a ayudar mucho, me va a ayudar mucho. Ya con Sherpa. Le hablo, sí, Sherpa. Te cambió la vida. Sí, sí. Pero no. Hoy ella está intentando dormir y lo estaba puteando a Sherpa. Y Sherpa le decía, oiga, ¿qué manera de hablar es esa? Estaba intentando dormir. No sabe, y no peleando con Sherpa. Bueno, me buscaba lo que quería. Era la última notificación, no me la ponía. Me ponía lo último que me puso. Pues no lo pude leer. Lo borré y no lo leí. Ah. Y me tiraba un buscador, me tiraba Google y nada, a cualquier lado. Sí, a veces se pone un poco duro el Sherpa. Sí. Matías Serrano, hay mensajitos, saludos, gente. Tenemos, ¿hay seres vivos del otro lado? A ver. No, parece que no. No, comentaron sobre la consigna. Buenísimo. Tenemos tres personas que comentaron a ver quién es la ganadora, ¿no? Ahora al final. Muy bien. Vamos a hacer ese. Pero no quiero anticipar nada. No, obviamente. Un muchacho que había saludado, que no participó, pero ¿quién era? Matías Villalba. Matías Villalba, que sí, un saludo grande para él. Que está ahí tirando opciones de nombres. Me dio como 20 nombres. Ah. Está bien. Por un tema de tiempo no lo vamos a poder decir, pero que participe en la cocina. Sí, por ahí podemos decir algunos. Bueno. Vamos a seleccionar el... Los mejores. Los mejores. Los mejores ahora... El Zoomun de su comentario. Philip Morris. y Casio también. Pero Casio me gusta. Casio. Sí, Casio... Ah, Caballero Zodíaco, me vas a acordar. Sí, a mí también. Casio. Bueno, Romy, ¿dónde se pueden comunicar para participar? ¿Y por qué participan? Decime, por favor, bien. Decímelo ya. Bueno, participan por una orden de compras para local Que Bien Te Ves, que queda en la Galería Vía Varese 1328, es el local número 9, y esto queda en Ramos Mejía. Y bueno, para ganarte esta orden de compras tenés que hacer, adivinar. Buscar en Facebook, sí, adivinar, pensar qué es, la consigna. Por favor. Bueno, se mete duro y se saca blando y chiquito. Esa es la consigna. Es lo que hay que adivinar que tenemos acá en la mesa. Y bueno, te comunicás por vía Facebook, buscás .g Radio Oficial, ahí vas a poder mensajear y también mandarnos saludos como hizo Matías o opinar algo sobre lo que estamos hablando. Y si no, te podés comunicar a 4-659-0043. La enganchó a Chabela distraída, ¿no? Sí. Podemos decir con respecto a la adivinanza que hay varios tamaños. Sí. Y que hay algunos que varios son colores. Varios colores, algunos que son casi lisos y otros más rugosos. También, Iba a agregar algo más, pero no quiero. No, por eso, pero hay. No, por favor, Romina, dale, decilo. No, sobre gustos, pero no importa. Hay gente escrito, ¿no? Hay gente que. Sabores, que escupe y traga algo que tiene que ver con eso. Sí, hay gente que algunos traga. Algunos escupen y otros tragan. Sí, sí. Cosas que tienen que ver con ese. Sí, pero no lo quería decir porque, bueno. No, para, no por eso, depende de la. Sabía, ¿viste? Depende de la persona, ¿no? Eso. Depende de la persona. Claro. Pero algunos se lo tragan por accidente. Es tremendo cuando te trabas por accidente porque sí. No, sí. María Elena, sacame de acá. Por favor. Ya volvemos. Is NKO, diseño gráfico nacional y popular. Comunicación, diseño web, fotografía, ilustración y diseño gráfico. Contactate con nosotros 11-63-767693 o en www.nkodg.com.ar. También podés buscarnos en Facebook como NKO Diseño Gráfico Nacional y Popular. Porque le pregunta a todos si estamos al aire y a mí no me pregunta. Y yo pregunto no si están todos claro, para salir al aire, bueno. No en el aire. Chicos, nadie me preguntó tampoco. Rompieron el clima, Sí, sí, rompieron el clima porque veníamos muy eróticos con Romy. Veníamos tocando la cosa esa y. Sí, yo se estaba poniendo. Ya la estaba por tragar. Yo sin querer la estaba por tragar, pero sí. Bueno. Yo me la saqué de la boca y estaba blandita. Recuerden que el Jardín Infantes todavía no sigue escuchando. Romy, tu momento hot, el momento hot de la radio, donde estamos llegando al clímax. A ver, sí. ¿Vos decís que hoy vamos a acabar este domingo con esta sección? Sí, hoy bueno, terminamos, Nico. No sé si va. Sí, la idea es que. Acabemos. Que acabe. Bueno, el domingo. Levantemos el mantel, así no manchamos el mantel. No, chico. Mira, traje. ¿Vos no estabas, Nico, cuando. Sí. Luciano me preguntó. Vamos a hablar sobre 10 mandamientos para alcanzar el máximo placer en una relación sexual. Apa, o sea que mira, la idea es llegar. Sí, llegar al punto. Pará, ¿es aplicable a peligroso? ¿Cómo era el nombre? ¿Peligroso Adolfo Hitler? Es aplicable a todos. ¿A todos? Muy sí, bien. No importa el sexo, son unisex. La... No, vamos a ver. El hombre siempre acaba. Por lo general. Vamos a decir termina. Claro. Cambiemos la palabra porque me está poniendo incómodo ya. Son 9:22. Bueno, termina, terminemos. Vamos a buscar palabras. Está bien. Igual, bien. Acaba de cosas. Finaliza. Todo acaba. Todo acaba. Todo acaba al fin. El colegio, el trabajo. Sí. Ah, en todos lados. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que más que nada está orientado hacia la mujer, que es la que más le cuesta terminar. Conseguir el estado. Y que más lo finge, ¿no? Y qué malo finge. Uh-huh. Así dicen. Bueno. Bueno, empezamos con los 10 mandamientos. Muy bien. 10 mandamientos, 10 consejos, como lo quieran. Mandamiento me gustó más. Tirarnos a lo religioso. Vale. Bueno, mandamiento número 1. No rezarás. Y no, porque medio como que te desconcentra. Encuentra la postura. Ese es el mandamiento número 1. Ah, bueno, está bien. Pero para conseguirlo hay que conocerse un poco desde el punto de vista sexual y saber qué posición es la más favorable para conseguir un orgasmo. Bueno, hay mujeres que tienen determinadas posturas que parece que les favorecen, otras no. O sea, hay que encontrarla, probar y experimentar. Quiero resumir, por eso es que me trabo. Sí, está bien, está bien. Bueno, una postura que incremente la fricción facilita enormemente alcanzar el orgasmo, de ahí el éxito de las posturas sobre la pareja. Pues el clítoris termina frotando con el hueso del pubis y bueno, por lo general la mujer llega al clima cuando está arriba, dicen, ¿no? Pero bueno, hay otras mujeres que no. Es encontrar la postura y ver qué es lo que más la va a favorecer en ese momento. Bueno, también, esto obviamente lo busqué en base a sexólogos, ¿no? Y hay una recomendación de un sexólogo que dice que otras mujeres prefieren otras posturas y algunos sexólogos recomiendan encarecidamente el uso de vibradores, o sea, agregarlo. El asunto es encontrar lo mejor que funcione en ese momento. No es que incapaciten al hombre, pero hay mujeres que les cuesta mucho. A mí no me molesta Robocop, no me molesta nada. Bueno, la cuestión es encontrar. Bueno, mandamiento número 2, hablar. Sin pasarse, obviamente. Tampoco funciona para todas, obviamente, pero al parecer sí que es efectivo para muchas. Y según los expertos, los hombres agradecen que una voz experta les guíe en el camino del placer. No se trata de ponerse a sentar cátedra entre las sábanas, pero al menos hacerles saber, bueno, lo que el momento que se está viviendo, ¿no? Si pero qué bien, sería, claro, sería más adentro, más. Yo quiero hablar a términos más de historiario. Claro. Pero en términos de fútbol, sería, decímelo. No. ¡Corre por la punta! Claro. ¿Ustedes son de hablar? No sé, la verdad. Sería, bueno, silencio sería lo correcto. Dos. Sería lo correcto. Porque... Claro, vos estás en el medio del momento y decís, mañana cómo va a ser de térmica. Grito gol. No. Así. Hoy voy a hablar. No. Sería hablar, nos referimos a guiar a la pareja. Que la mujer guíe. No, tipo, mujer... ¿viste que murió Ford? En medio de... Que la mujer le diga, mira, esto... Vos me lo comentaste la otra vez. Claro. Acabas bien, por acá no. Claro, acá incrementa, acá baja, cambiemos o lo que sea. ¿A quién vas a votar? No. La idea es que la mujer pueda guiarlo al hombre. O sea, la idea es que la mujer pueda llegar al clima y el hombre a veces no conoce a la mujer, entonces es eso. Claro. Poder guiarlo. Bueno, tendrían que venir con un manual de instrucciones también, ¿no? Sí. Así, sí. Uno lo lee un día antes y ya. Y ya sabe. Claro. Bueno, no es tan así. Bueno, mandamiento número 3. Igual esta es una guía de instrucciones. Aprender consigo misma. La mayoría de los sexólogos lo aprueban. Bien, esta me gusta. Muy bien, me gusta. Sí, me gusta. Asegura que el mejor modo de entrenar al cuerpo para tener el orgasmo es masturbarse. Ya muy se bien. Usa. Sí, ya. Sí, se dice. Bueno. Amasarse la figaza. Claro. No, ¿sabes qué? Los chicos no entienden. No trata solamente sobre entrenar eso. Al perro. Trata sobre también, o sea, sobre tocarse todo el cuerpo y ver qué partes son las que van a encender, qué partes van a llegar. O sea, no se trata solamente sobre una zona específica. Yo conocí gente que le encendía a tocarle la oreja, el abajo de los brazos, ¿cómo se dice? Taparle la axila. Sí. Es buscar las zonas erógenas. El codo. Personales, porque si no, vos no podés guiar a tu pareja. Uh-huh. Hay zonas erógenas que son bastante... Sí, si sos no vidente... No tiene nada que ver. Claro. Sí, es una pregunta. Sí, no, se te desarrolla hace tanto. Acá se trata de sensaciones. Claro. Bueno, pero... Bueno, está bien. Sí, está bien. Y juega mucho el tacto. Sí, sí, sí, también. Los pepinos a veces, ¿no? Claro. Todo lo que dé. Es sí. Muy personal. ¿Y si tenés una enfermedad que no percibís el tacto? Olores. Sí, bueno, los olores también estimulan, ya lo hablamos. Sí, sí, los perfumes. Hay cosas que estimulan un montón. Sí. Hay otros que bajan. Vos te reís, hay una enfermedad que te saca el tacto. Sí. Por eso, mirá si sí, justo sí, te... Y bueno, tenés justo forma. Esa. Igual hay que ver, quizás esas personas tienen problemas para tener relaciones, hay que ver. Sí. Pero, ¿qué le recomendamos a esa persona que capaz... es un caso en un millón y justo está escuchando la radio. ¿Qué? Bueno, esas personas que busquen placer de otra forma, no es necesario. ¿Con perfumes? Hay personas, personas que no reciben placer en su cuerpo, sino que es el placer lo gozan cuando su pareja goza. Entonces, sí. Estimular a la persona... A la otra persona y gozarse con esa persona. Ahí aproveche los otros sentidos, se desarrollan más. Tal cual. Bueno, íbamos por el 3. Vamos al mandamiento número 4, que es ejercita los músculos del orgasmo. Esto capaz que para algunas personas sea novedad, para otras no tanto. Estos ejercicios se llaman Kegel. Es un clásico entre las mujeres que quieren tener orgasmos fabulosos. Para no alargarnos, bueno, búsquenlo en internet bien, porque hay un montón de cátedras. Que contraer. Tal cual. Sí, la zona. Se trata de eso. Así que bueno, la idea es que lo busquen y que puedan ver porque hay un montón de... Mirá cómo contraigo, mirá. ¡Aprieto! Eso ayuda muchísimo a entrenar los músculos pélvicos y bueno, ayuda muchísimo a... Es llegar. Como antes del teatro hacer... ¿Vocalizar? Vocalizar. Vocalizar hacer, y todo eso. Sí. ¿Lo buchas? Tal cual. Claro. Puede ser. ¿Tiene algo en la boca, Chabela? ¡Ay, agarró la cosa! ¡Escupí! ¡Escupí! ¡Ay, Chabela! Me la tragué! Pues ya está, ya no tenemos con qué jugar de arriba de la mesa. Ya bueno, espero que haya una adivinada. ¡Dame más! ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, mandamiento número 5, Chabela. No sé si vos para mí ya tenés todo. A ver, acá te vas, ella acá te vas al cielo. Es la Moisés de esto. Acá llegas al cielo seguro. Comparte riego con tus compañeros de cama. Con tu compañero, perdón. ¿Riego? No, dije riego con tus compañeros de cama. Dije. Bueno, las investigaciones demuestran que compartir con tu pareja situaciones de riesgo, desde deportes extremos a ver una película de terror, estimula la dopamina en el cerebro, que ya hablamos muchas veces de la dopamina, y pone todos los fluidos del cuerpo en movimiento. Así que bueno, es otra de las cosas que podemos hacer para llegar a una situación de climas agradable. O sea, ¿cómo sería hacer? Explícame cómo. ¿Cómo? ¿Querés que te lo explique científico? ¿O la dopamina es una...? No, pero digo, ¿cómo es lo que hay que hacer? No, la idea es que vos puedas compartir con tu pareja momentos que te generen... Adrenalina, ¿no? Claro, sería... adrenalina, exactamente. Una película de terror en algún momento te expone al cuerpo ante una situación así nerviosa o lo que sea. Salvo los niños que fueron a la de Frozen. Claro. O situaciones de deportes extremos, cosas. Hay personas que dicen, ay, me excita tal cosa. O sea, tiene que ver con eso. Es como Moria Kazan, que dice que perdió la virginidad haciendo yoga, me parece, o haciendo algo de... Ponele. Así que bueno, hay cosas que se puede aprovechar. No sé, habría que pensar qué situación a uno lo encendería. Sí. Cuando río las plantas. A mí me excita mucho el momento en que pido un sunda y en una casa de comidas rápida y entra el cucurucho. No, pará. Es un momento para mí. No. Yo tengo el momento. Igual, viste, Ardo dijo: en un lugar de comidas rápidas, un sundae. Porque disculpame, el sundae es. No. El sundae no es una marca. Es un tipo de. ¿De helado? Sí, bueno, pero... No, pero yo sé que lo encienda Nicolás y lo comprobamos en. Las ¿qué? Papitas de jalapeño. De las jalapeño, picantes. Sí. De una marca reconocida de bigotes. Sí, de bigotes. De un gusto fetuchines. Un gusto jalapeño que hay en Bolivia. Acá no llega. Con la comida también. Sí. El pollo a la crema con champiñones que prepara Florencia. ¡Uy, oh, Dios! Es orgásmico. Sí, es orgásmico. Sí. No, pero ahí está me la... tuve que ir a cambiar después de todo. No, Nico no lo podíamos parar. En Bolivia estaba encendido, pero. Y acá no las consigo. No. Bueno, vas a tener que ir más seguido. Sí. Bueno, otro día en el viaje de los hoteles fuiste a Bolivia. Sí, pero sabes que no... ¿No había? ¿No encontraste? Porque es incómodo en el globo estar comiendo las jalapeños, sí. Sí, complicaba el asunto. Sí. Se ponía más pesado todo. Aparte que la producción me pagó una canastita chiquita, no era la canastita grande del globo. Claro, una no canasta, se podía compartir. Me podía mover en 23 grados nada más. Y eso era como complicado. Claro, entiendo. Bueno, este era el mandamiento número 5, se acabamos por la mitad. Tenemos el número 6, que se trata de retrasar el placer. Mientras más alargamos la excitación sexual, mayor será la explosión de placer. ¡Más leche! El filtro lo perdió. ¿Cómo? Voy a explicar cómo se hace esto en palabras más. ¡Por Dios! Voy a explicar cómo se hace esto. ¿De qué no se dijo nada? ¿Qué? No. Por favor, decime. ¿Lo van a levantar? Sí. Bueno, retrasar el placer hablamos ¿qué de... ¿Qué soy, cacho? No. De minimizar el ritmo cuando... No puedo hablar. Pues sí, dale, dale. Mándame el corte. ¿Qué quieres que haga? Bueno. Romy, perdón, bueno. Dale. ¿De qué estás hablando, Chavena? Used to be so easy. No. Romina Bocati. Muy bien. Bueno, voy a volver a nombrar el punto número 6 sin acotación. Sí, por favor, sí. Sí, de hecho, qué bueno que estuvo el 5, ¿ah? ¿Eh? Sí. Me acuerdo riesgos, de que era. Correr riesgo. Muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, punto número 6. Y... Chavera quiere entrar, ¿la dejan? No, afuera, la dejamos fuera. Sí, sí. En penitencia. Está gritando, ¿qué le pasa? Bueno, este es uno de los más importantes, sobre todo cuando hay... O sea, bueno, ahora lo van a ver. Porque... Van a escuchar. Porque estoy buscando las palabras, pero no las encuentro. Para una persona, a ver, para un masculino y femenino, ¿no? Masculino, claro. Que esté muy rápido y la femenina le cueste. Entonces, ¿de qué un forma? Un precoz y una claro, lenta. Claro, ¿de qué forma retrasamos y para que lleguen los dos? Y bueno, la idea es que en el momento que se está llegando, por parte de una persona, que baje el ritmo, que cambie de posición o, bueno, que sea todo lo que haga perder un poquito de tiempo. O salís y te pones la pava para hacer un café o algo, volvés. Ganás tiempo. No, para. Claro, ya vengo. Claro. Encierro el piso y vengo. Claro. Esa tengo una duda. ¿Están escuchando los chicos? Filtro activado. Las palabras más adecuadas que puedas encontrar. No, que digo, viste en el momento... Porque después Nahuel me llama por teléfono a mí. A ver, ¿cómo te lo explico? No, ¿ves? ¿Tenemos la música de tiburón? Es sencillo. Uno que es más rápido que el otro. Sí. ¿No? Hacémelo dibujitos. El correcaminos y el coyote. Claro. El coyote es más lento, sí. ¿No? Y estúpido. Claro. Bobón, ¿no? O sea, el correcaminos está llegando. Claro. Entonces, si el correcaminos frena, también es como que le corta un poco el mambo al otro. Al coyote. ¿No? Bueno, o pero sea, como que el otro... Esa es la idea, es cortar y que se pueda volver a generar clima, o sea, es volver a... Y pero no tiene que volver, el lento no las... es que vuelve no, también... No, igual no es que para, es retrasar nada más, es más que nada en el caso del hombre, porque se logra. Es como, claro, bomba lenta, bomba, claro, como ahí. Tal cual. No es para lo del todo, es como... Yo creo que es muy gracioso esto que estás haciendo, quinta, Nicolás. Cuarta, tercera... Claro, tercera, igual, mirá que cuarta, hay, quinta, personas, quinta, quinta, quinta, hay personas que es al revés. Hay personas que... Quinta. Sí, y van rápido sí. Y van lento y ahí sí, me ha sorprendido esa situación, sí, pero sí, pasa. Bueno. Chum. No, pero no te digas. No, bueno, esa es una de las más estaba importantes. Estaba mirando a Chabela, pues no sé qué acotará en este momento. Bueno, hasta ahí, vamos a repasar. Tenemos encontrar la postura, hablar sin pasarse, aprender con uno mismo, ejercitarlo. Una consulta. Opa. Se cortó la música justo, dale. No, la postura. Una vez yo había leído de que utilizan a veces las mujeres una almohada en la espalda. Para levantarse, sí. Es como para que ubique un poco el cuerpo, como para que entre, como, no sé. Digo, puede ser esto. La almohada te genera una curvatura. Sí, claro, para las claro, que tienen, son un poco graciadas en el pecho. Claro, que no, se nota un no digo en el, ¿cómo se llaman los huesitos acá? ¿El coxis? Ese es el de sí. El tracto rectal, por así decirlo. Bueno, tipo, pones la almohada ahí, es como que te ubica no en la espalda. No en la espalda, sino en la espalda. No, pero queda medio curva. Como que te levanta un poco. Sí, es verdad. Esa zona donde. Sí. Ahí. La pregunta es. Por ahí. No, digo, ¿es esa teoría será real? ¿Es una postura como. Habrá que probar. Sí, obvio. Posturas hay infinitas. Se trata. Las posturas son para ver la sensibilidad del hombre y la de la mujer en el momento. Puede servir para uno o puede servir para otro. Va a sentir otras cosas. Así es. ¿Está bien? Listo, sí, sí. Vamos a ir repasando, Matías. Bueno, tengo una. No. Bueno. La palabra duda me da miedo cuando dice duda. Bueno, aprender consigo misma, ejercitar los músculos del orgasmo, que eran con los ejercicios de Kegel, compartir riesgos con el compañero de cama, retrasar el placer, y número 7 tenemos concentrarse en la respiración. Tiene que ver un poquito con el sexo tántrico, para algunos por ahí no hay personas que no lo experimentaron, pero bueno, la idea es concentrarse en la respiración durante el coito, porque es un modo de disparar el placer y canalizar la energía sexual. Por lo visto, si la pareja consigue acompasar los dos juntos el ritmo de su respiración, los resultados son infinitamente superiores, ¿sí? Porque de hecho, no hablamos solamente de bueno, hay personas que por ahí llegan, pero está bueno que llegue que vaya mucho más arriba, Y depende, si hace varios días que no llegamos arriba. Bueno, entonces hay personas que pueden experimentar esto, es una linda experiencia también. Tienes que pensar mucho. No, ¿sabes qué? No, se da. Es que está bueno hacer cosas nuevas, a mí me aburre. No sé, hay que bueno, salir de la rutina. Ya sabemos que sos bastante gauchita, ¿no? Al mandamiento número 8. Revisar el botiquín. Esto sí, es algo importante. De paso lo traes a tiempo, porque si voy al botiquín y vengo. Claro, ahí, y lo revisas y volvés. A las 6. Matar dos mandamientos de un mismo. Sí, está bueno. Bueno, tiene que ver con hacer un recordatorio o ver qué fármacos estamos. ¿Cómo se dice? Estás hablando de drogas. Tomando. Ingiriendo. Ingiriendo. Quería decir ingiriendo. Sí. Porque hay algunos remedios, como antidepresivos, que suelen cortar lo que es el placer sexual. Entonces hay gente que dice, ay, soy anorgásmica, no tengo ganas, me duele la cabeza, lo que sea, pero tiene que ver con la reacción del medicamento. Ah, no sabía yo. Sí. No vos. Sí, así que bueno, eso es una de las cosas que también puede estar siendo negativa al momento de tener relaciones. Y bueno, está bueno para personas que se creen que no son... Yo me tomo un alical. ¿Qué me afecta? ¿Me afectará? Y mira, a mí me dijeron la otra vez, no creo que nos esté escuchando la persona, pero que es la pastillita el día después, así que todo lo contrario te va a servir. Mati, ¿sí? No vas a quedar embarazada. Bueno. Bueno, mandamiento número 9. Relájate y no te lleves los problemas a la cama. Bueno, esto es también una de las cosas buenas. Hay muchos estudios, y de hecho hay uno especial que se hizo en Francia, que reveló que más... No vale acá. No, pero no vale. Debe ser útil. Si se usa en Francia, es útil. Se hizo en Francia. Reveló que más del 70% de las mujeres dicen que el estrés compromete su deseo sexual. Tener un bajo nivel de deseo reduce las posibilidades de conseguir un orgasmo. Así que, bueno, hay que intentar dejar las distracciones para otro momento. En ese momento hay que estar distendidos y solamente pensando en... Nada más que empezar a respirar, en distraer la atención, en no hablar tanto. En qué estás consumiendo. En irte y hacer algo y volver. No. En respirar con tu pareja. Las cosas te salen. No, pero estar pensando en otra cosa es como... Sí, pero hay personas que no pueden, que tuvieron un problema y es como que, bueno, voy a cumplir. Y la verdad que no pueden salir de ese tema y no llegan. O sea, están perdidos. Bueno, el mandamiento número 10 tiene que ver con lo que nombró el señor Matías Serrano. ¡Uy! ¡Qué nombre! No. Que ya hablamos y le dimos un espacio específico a la comida afrodisíaca. Entonces, bueno, la idea es... sí. Ya dijimos la otra vez que no asegurábamos que funcionara, como que tenga un efecto así fuerte. Pero bueno, la idea es incentivar todo lo que se pueda. Así que, bueno, comer chocolates, espárrago, todas las cosas que nombramos la otra vez... que tengan que ver como afrodisíaco, que van a estimular un poquito más también y ayudar. Yo creo en la comida afrodisíaca, porque si hay comida que te afloja, tiene que haber comida que te endurezca. Encienda. Que te encienda, sí. Tal cual. Sí, sí. Yo creo que sí, de hecho en todos lados donde los lees, especialistas lo recomiendan. No dicen, no funciona al 100% quizás, pero sí algo te estimula. Claro, sí, sí. Todo. De hecho, todo esto forma parte de un todo, ¿no? Separado, te puede funcionar como no. Sí, por lo menos en mí funcionó una vez, estaba en una comida, en una casa, en una fiesta de una amiga, y estábamos todos comiendo, ¿viste? Y había Roquefort, Petumna. Sí, bien afrodisíaca, bien polenta, y terminé recaliente. Juro que me tuve que ir. No me quedé en el final del cumpleaños, me tuve que ir porque estaba... Claro, empecé a comer, a mí me encanta Roquefort. A tu casa. No me acuerdo, tenía novia en esa época, no me acuerdo si fui a la casa de ella o me fui a mi casa, no me acuerdo. Me acuerdo que no me aguantaba más el calor que tenía, no sé cómo, además estaba medio en pedo. ¿Y te descompusiste también o no? No, de hecho empecé a pensar... retrasé, fui al botiquín. Lo hice el botiquín. Sí. Dice, ¿tomaste la licán? No es tan difícil, es algo que se cumple. Por eso las mujeres en muchas citas pasan mucho tiempo en el baño antes de... ¿Por qué? ¿Revisan el botiquín? No, pero eso tiene que ver con revisarse a uno mismo, porque... ¿Vos haces los 9 mandamientos en el baño antes de ir a...? No, porque por ahí tardan mucho las mujeres. Los 10 mandamientos no son en el baño. Ante una cita tardan. Las vas a buscar y te dicen, bajo, ya voy, o esperame. Depende 5. Con quién es la cita. ¿Sí? Para que repaso. Y se tardan, las mujeres son tardadoras. Sí. Por ahí hacen esto antes de salir. No. Y nosotros no sabemos los hombres, ¿viste? Nos preparamos, nos arreglamos. Se tocan, tocamos. Igual creo que en esta mesa somos más tardadores Matías, vos y yo. Vos, Nicolás. ¿Nosotros que mujeres? Sí, nosotros sí. Tardamos más. Sí, sí. Me parece que el Matías es el campeón de los tardadores para salir. Sí, sí, sí. Tengo que revisar el botiquín. Mati siempre está preparado. Sí. Igual lo del botiquín es un autoanálisis. Sí, porque en algún momento una persona puede creer que no puede llegar nunca al orgasmo. Esto pasa mucho con las mujeres, chicos. Pasa de que piensan que no llegan, que no saben. A veces salen en las conversaciones. Y vos decís, pero ¿cómo nunca? No. Y bueno, se creen que no pueden y es que por ahí hay una pastilla o algo que les está afectando. Yo no, me había guardado un comentario que me dijo un amigo una vez que... No, contalo, si es un amigo. Pero... lo voy a tratar de contar con las mejores palabras para el horario. Una amiga me dijo que ella revisa, una amiga que tiene una vida sexual bastante... ¿Activa? Libre y que se encuentra, tiene mucho tachango, bueno. Sí. Y bueno, y no tiene mucho límite en la pared en el momento del sexo y se anima a cosas que por ahí una mujer le da como cositas, quito, bueno. Y ella cuenta que bueno, que muchas veces ha revisado heladeras antes de eso para ver qué come la persona, cómo se alimenta y saber si se anima a determinadas cosas. Lo que tiene que ver la consigna. Con lo que tiene, claro, con eso que sale y uno escupo traga, ponele. Bueno, sí. No, para ubicar por ahí algún relojito. Y revisa. Revisa heladeras. ¡Dejaron pasar! Así que ese es un punto que podrías agregar. Está a bueno, revisar heladeras para saber. Otra cosa más. De hecho, bueno, las frutas favorecen a cierto. Claro, sí, sí, sí. Porque no me acuerdo, almidón no. Claro, la cosa es: si ves mucha fruta, mucho kiwi, mucha mandarina, naranja, dale vía libre. Si ves mucho rojas, chocolate, mucho frito, carnes mucho, rojas. Escupe, eso sí. Escupe. Muy bien. Qué bueno, interesante. Tráelo un día acá que la llenemos de cuestiones. Dale, de preguntas. Sí. El tema es que si revisa nuestra heladera, no se va a dar cuenta. No, claro, porque la botella es la vacía. Creo que hay un patín, una leche de una marca conocida. Después una mermelada y medio limón. ¿El medio limón hace cuánto que está en la heladera? No sé, pero ya. Creo que se va a tirar solo a la basura. ¿Sí? Cada vez que abrí la heladera, grita: ¡Tírenme! Está más seco, pobre. Hay que sacar una foto. Se pone a llorar el limón en vez de los. Ah, no, eso es la cebolla, perdón. Flashé cualquiera. Nico, ¿estás preparado? Pues mira, me voy a ir a. Vamos a ir a un temita, pero ¿tenés para un aforismo? No. Pará. Vos no hables. No. Con todos los nombres que buscamos hoy, le podemos parar nombre al limón. Es verdad. Epifanio. Me gusta. Muy bien. Y le ponemos carita. Un aforismo, Nicolás, referido al sexo o no, a lo que quiero, habla Romina. No, me quiero quedar con la idea esta de mi amiga que le mando un beso. Laura, no, que no es la Laura que todos creen. Perfecto, está bien. No es la Laura que todos creen. Que comenta en la radio, está. Sí. Si comenta, no sé. Que revisa la heladera. Hay que preguntarle a Laura si revisa la heladera. A la Laura que comenta. Por ahí revisa la heladera también. Puede ser. Sería para un domingo, un próximo domingo podríamos empezar a. ¿No? ¿Vos revisás la heladera? A revisar heladeras. Muy bien. Sería una linda pregunta. Sí. Y bueno. ya. Sin aforismos, ya no, volvemos. No, me quería quedar con esa idea, sí. Perfecto. Me quedamos con esa idea. Romy, ya volvemos. Dale. Ya estamos, pasamos el clímax, estamos llegando a terminar, a acabar juntos el domingo. Espero que todos felices. Y Romy, habíamos quedado en la consigna. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, la consigna era, sí, se mete duro y se saca blando y chiquito. ¿Hubo alguna ganador, ganadora? Hubo ganadores. Bueno, vamos a anunciar al ganador final. Ah, sí, y lo que era, ¿no? También. Bueno, lo que era un chicle. Obviamente. Que dicho sea, se lo tragó Chabela, o sea, no tenemos chicle. No era chicle. Tan difícil la adivinanza. Sí. Algunos lo tragan, otros lo escupen. Claro. Así que bueno, y la ganadora, porque es ganadora. Muy bien. 20th Century Fox. Me siento tan importante. Cuando hacen esto me siento tan importante como si estaría, no sé. En 20th Century Fox. Bueno, y la ganadora es... Quiero de nuevo. Belu Aranda. Muy bien. Ahí le festejas el 20 Century Fox. Belu Aranda. Qué bueno. ¿Sí? ¡Belu Aranda! Le cambiamos el nombre, ¿sabes? Felicitaciones. Se ganó la orden de compra para el local Que Bien Te Ves, que queda, como dijimos hoy, en la Galería Vía Varese, en Mitre 28, local 9, Ramos Mejía. Muy bien. De hecho, esta chica, ayer nosotros... Ayer estuvimos viendo los cortometrajes en la Casa de la Cultura de Ramos. Bueno, vimos los 5 y bueno, es una de las directoras justamente de uno de los cortos. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bastante interesante, bastante cosas... O sea, metían ideas de diferentes directores. Sí, interesante. Estuvo interesante. Sí, la verdad, bastante interesante. Bueno, espero. Ya hemos dicho esto. Perdón. Muy bien. Perdón, estaba en otro mundo. Todo dicho. Buenísimo. Bueno, espero que disfrutes esta orden de compras. Que compres algo lindo, que suba ahí cosas. Después se la vamos copadas. A alcanzar. Sí, después se la alcanzamos. Producción se lo alcanza. Y bueno, el tiempo es tirano, como siempre, como todos los fines de semana, todos estaba los esperando domingos. Que lo dijeras. Yo sé que estabas esperando a Ariel. Y bueno, estamos llegando al final. Así que, señor Ariel Monroy, muchas gracias por estar aquí. Señor Galucci, bueno, buenas noches y muy buena semana para todos. Muchísimas gracias. Matías Serrano. Muy feliz de estar otra noche más acá y bueno, que tengan una hermosa semana. Que exploten el clima, no sé, porque te ¿por juro me que me estoy... Me tenés miedo. Sí, si tendría el control acá estaría con el botón para apagarte el micrófono, prendértelo así. Estaría. Buena semana para todos. Señor Nicolás Coaglini. Bueno, buena semana para todos y todas. Este martes 10 de diciembre es el Día de la Democracia, así que esperemos tengamos un buen martes, una fecha para tener siempre en mente, 30 años de democracia ya, así que bueno, feliz día de la democracia este 10 de diciembre. Yo he nacido con la democracia. Sí. No, todavía no estaba a meses, yo nací en septiembre. Gracias. Señora Romina Bocati, gracias por estar aquí, como todos los domingos. Quería poner el acento en todas las... Ah, está la señora, no la veo. Oh, es verdad, señorita Romina Bocati, gracias por estar aquí con nosotros. La próxima voy a pedir un anillo de casamiento cuando me digan señora. ¡Apa! Sí, ¡esa! Bien, está tirando onda, ¿eh? Sí, y después de estos 10 mandamientos, mirá, guiño, guiño. Bueno, voy a saludar a la gente. Bueno, como todos mandamientos no pido que cumplan los 10, pero si quieren pasar una buena semanita, cumplan al menos 5. Algunos. Es más, podemos... Esto viene con cada uno. Podemos decirle a la gente que prueben la semana algún mandamiento y que el domingo que viene nos cuente si probó alguno y cómo fue. Exactamente. Dale. Así que bueno, que tengan buena semana y que puedan disfrutar muchísimo. Dale, estaría bueno, me gusta esa idea, lo sacamos a leer y le damos la orden. Incluso el de la heladera también, si alguna quiere probar la heladera. Alguna revisó la heladera y se cuenta encontró después algo. Que se encontró, si tenía razón bueno. Mi amiga. Sí, se encontró algo raro, a ver, sí, se fue más al gusto, ¿no? Sí. Dale. Bueno, esto ha sido Punto G, en producción Nahuel Smith y Romina Bocati, en los controles María Elena. Gracias por estar con nosotros. El cierre, calculo que lo va. Estoy enojado, pero lo va a tener la señora Chabela. ¡Tráeme el anillo, papito! Vos no te doy el anillo para nada. Por favor. Estoy ofendido, Chabela, así que bueno. ¿Por qué? Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué? Gracias por estar con nosotros y hasta el domingo que viene. Adiós. Bueno, estoy muy feliz de estar acá hablando de. De leche, de todo lo que hablamos hoy. Y bueno. Un momento, déjenme hablar de qué se ríen. Bueno, el tema es de Cristina Aguilera, Desnúdate. Chao, un besito grande para todos y mucha leche. We'll be right back. espacio publicitario. Los argentinos tenemos miles de formas de mirar.